Buenas tardes, continúas en Agora Sol, esto es La Persiana. La Persiana. Grecia y Egipto, dos grandes imperios de la antigüedad, dos países cuyos ciudadanos han votado este fin de semana por una mayor democracia, ciudadanos que probablemente estén condenados a conformarse con lo que digan los mercados, por una parte, y los intereses militares, por la otra, grandes imperios de la era moderna. Saludos, muy buenas tardes, les habla María Taosa y junto a mí un día más Claudia González. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Hoy centraremos nuestra atención en los dos núcleos de información que han copado las noticias internacionales al comienzo de esta semana. Por una parte, abordaremos el resultado de las elecciones en Grecia, que si ya habían sido muy divididas en la primera ronda, han complicado el sistema para formar gobierno en la segunda. El periodista Íñigo Sáenz de Ugarte nos ayudará a analizar el resultado de estos comicios. Por otra parte, repasaremos lo que han dado de sí las primeras elecciones democráticas en Egipto. Aún no se han dado los resultados oficiales, pero los hermanos musulmanes, por una parte, y el antiguo primer ministro de Mubarak, por la otra, ya se atribuyen la victoria. La periodista Olga Rodríguez nos ayudará a desgranar estos comicios. Además, contaremos con nuestras secciones habituales. Hoy tenemos la suerte de anunciar que vuelve a incorporarse a la persiana Esther con su Sweet 16, que hablará de la anestesia general. Además, la segunda entrega de Vegetarian Tips con Almudena Lawens, y en ¿Quién anda ahí? Hoy tendremos una invitada especial que ha viajado mucho más lejos de lo que podrían llegar los dioses de esos dos antiguos imperios de los que hablamos hoy. Saludamos también a Gerardo Lawens, deseamos una pronta recuperación. Arriba esa persiana. Sol. Esta semana estamos asistiendo a uno de los procesos electorales griegos más complejos de su historia. En su quinto año de recesión, en renegociaciones de un segundo rescate con la Europa de Merkel, Grecia se queda en manos de un gobierno tripartito formado por la derecha Nueva Democracia, el tradicional PASOK y la Izquierda Democrática. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Nos vamos hasta 2010, cuando el gobierno griego emite una gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público. Se destapan los datos. El gobierno conservador de Nueva Democracia, con Karamanlis a la cabeza en Grecia, ha ocultado el valor real del déficit de un 12,7% frente a un 3% del que hablaban. Dan comienzo los recortes en el sector público y con ello las numerosas protestas en todo el país. En 2009 gana las elecciones el socialista Yorgos Papandreou, con los peores resultados en la historia de la derecha. El 23 de abril de 2010, Grecia acude a la Unión Europea solicitando un préstamo, una solicitud a la que más tarde se sumaría Irlanda, Portugal y España, un rescate de 110.000 millones de euros. Entre constantes negociaciones con Europa, el verano de 2011, Grecia solicita un segundo rescate al que se le concede una revisión, otros 130.000 millones de euros y una quita del 50% de su deuda con la banca privada. En mayo de 2012, el mes pasado, tienen lugar unas elecciones con un resultado en el que ningún partido obtiene la mayoría y es imposible formar pacto de gobierno. Muchos griegos comienzan a retirar su dinero de los bancos y se empieza a atisbar la salida del país heleno de la moneda única. Y el pasado domingo, 17 de junio, se celebran nuevas elecciones que vamos a analizar a continuación con nuestro próximo entrevistado. Pues con toda Europa con un ojo puesto en Grecia hoy, vamos a intentar sacar algo en claro con la ayuda de Íñigo Sáenz de Ugarte, experimentado periodista y corresponsal en Oriente Medio, autor del blog Guerra Eterna, fundador del Diario Público y colaborador en eldiario.es. Muy buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes. ¿Se cerrarán hoy finalmente estas negociaciones del gobierno griego? ¿Las negociaciones para la formación del gobierno? Sí, para la coalición. No están completamente cerradas, pero se espera que mañana sea así. Hoy han avanzado bastante en la idea de que haya tres partidos al gobierno de coalición, uno el que ganó las elecciones, Nueva Democracia, el PASOK, y un partido, otro más, Izquierda Democrática, de centro-izquierda. Y ese será probablemente el gobierno que se forme mañana. Uh-huh. En principio, todos los partidos contemplan la renegociación del rescate. ¿Hasta qué punto cada uno de ellos y qué dificultades internas se podría encontrar Samaras? Se va a encontrar con grandes dificultades para compatibilizar esa promesa un poco vaga de renegociar las condiciones del rescate de impuestas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y la respuesta que reciba de Europa, ¿no? Y en eso hay noticias contradictorias. Por un lado, la Comisión Europea parece dispuesta a algún tipo de renegociación, mientras que se supone que tanto el gobierno alemán como el Banco Central Europeo mostrarían una actitud más remisa, ¿no? Pueden quizá ampliar el periodo de tiempo en el que se puede obligar a Grecia a bajar su déficit, pero no está claro que el coste, los tipos de interés se vayan a reducir, y entonces eso es lo que tienen que negociar en las próximas semanas. Como señalabas en tu artículo del diario.es sobre el gobierno de Grecia, este gobierno tiene que cumplir los compromisos marcados por la Unión Europea y conjugarlo con políticas para el crecimiento del país. ¿Crees que esto es posible? ¿Hacia dónde irán encaminadas estas medidas? En la práctica nadie cree que esto sea posible. Es algo contradictorio, porque si la prioridad es la austeridad y recortar el déficit público, eso supone, por ejemplo, que, como se comprometió en su momento, el gobierno griego despida a unos 15.000 funcionarios, que no es una cifra muy grande en un país como Grecia, en lo que queda de año, son 6 meses, y que esa cifra aumente a 150.000 funcionarios despedidos a finales de 2015, ¿no? Que ya es una cifra mucho mayor, ¿no? Con vistas a reducir el gasto público, ¿no? 150.000 personas despedidas son 150.000 sueldos menos, y eso repercute, obviamente, como en cualquier país, en el consumo privado, y repercute en la posibilidad de que la economía crezca, ¿no? Esas y otras medidas demuestran que resulta muy difícil, si no imposible, compatibilizar eso, aunque los gobiernos europeos nos están diciendo constantemente que es lo que intentan, ¿no? Incluso es una de las cosas que está saliendo a relucir en la cumbre del G20 que está teniendo lugar en México. Sí, bueno, sale gratis siempre poner estas cosas en los comunicados y decirlas y utilizar ese argumento en las ruedas de prensa, ¿no? Pero en la práctica no se escapa cómo puede fomentarse el crecimiento, ¿no? Se puede, una de las formas típicas es intentar fomentar el consumo privado, y eso se puede hacer con descensos de impuestos, que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Pero lo que vemos en la práctica es lo contrario, ¿no? En muchos países ha subido, en el último año ha subido el IVA, por ejemplo, y en el caso de España lo que ha subido es el impuesto sobre la renta, el IRPF, ¿no? Uh-huh. Volviendo a Grecia, ¿hasta qué punto ha influido el miedo provocado por la prensa, especialmente alemana, y ciertos organismos en la población griega a la hora de ir a las urnas? Bueno, ha influido desde luego, pero medirlo resulta muy difícil, es imposible. Ningún votante va a reconocer, y por tanto se va a poder medir ese sentimiento, va a reconocer que iba a votar otra cosa, pero el miedo le hizo votar al partido X, ¿no? Pero todo el mundo en los medios de comunicación griegos admiten que eso ha ocurrido. Quiere decir, el propio partido que ha ganado las elecciones, el Partido Conservador Nueva Democracia, difundió varios anuncios en los que se pintaba de forma dramática una posible salida de Grecia de la eurozona. Pero en realidad, excepto los comunistas y los neonazis muy minoritarios, ningún otro partido pedía esa salida, ¿no? Y tampoco Syriza, el principal partido de izquierdas, el segundo partido en las elecciones, ¿no? Es decir, se ha intentado, y sobre todo desde el extranjero, exigir a los griegos que votaran a los partidos buenos, a los partidos que están dispuestos a aceptar las condiciones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y dejar fuera a los partidos como Syriza, que planteaban una renegociación radical de esas condiciones, ¿no? Y precisamente en relación a Syriza, esta segunda fuerza política del país no entra entre los planes de este nuevo gobierno de coalición más que como colaborador en un principio. ¿Qué efectos puede tener esto y qué papel tendrá este partido a partir de ahora? Bueno, desde el principio Syriza dijo que no iba a participar en el gobierno de coalición, aunque el PASOK, el Partido Socialdemócrata, hizo un amago de exigirlo, de plantearlo, ¿no? Pero a Syriza no le interesa, bajo ningún concepto, participar en ese gobierno. Ha obtenido un crecimiento espectacular en los últimos 3 años, ha subido 10 puntos en un solo mes con respecto a las elecciones de mayo. Realmente lo que tienen es que seguir fortaleciéndose como el primer partido de la izquierda griega y dejar que, por decirlo así, Nueva Democracia y el PASOK se coman el marrón. Asuman la tremenda carga de dirigir los destinos de Grecia ahora, ¿no? Pero precisamente esta coalición que se formará entre Nueva Democracia y el PASOK es el gobierno, bueno, han formado parte de gobiernos que han sido culpables de esta crisis. ¿Les corresponde a ellos sacar al país del marrón económico en el que están metidos? Bueno, sí, les corresponde porque estos dos partidos suman más de la mayoría absoluta, ¿no? Tienen más de 151 escaños, entonces les corresponde gobernar, ¿no? Otra cosa es la credibilidad que tienen tanto dentro como fuera del país para sacar al país de la crisis provocada por los dos últimos gobiernos, primero de Nueva Democracia, en la época en la que Grecia entró en el euro, y después del PASOK, desde el 2009, ¿no? Quiero decir, la credibilidad puede ser muy baja, pero los números están ahí, han ganado las elecciones, sobre todo Nueva Democracia, y es lógico que gobiernen. Syriza es un partido claramente europeísta, ¿no? Así lo manifiesta. Lo único que propone es decretar una moratoria de esta deuda hasta que se produzca una situación de crecimiento y se pueda pagar. ¿Se puede contemplar mínimamente esta posibilidad desde Europa? Bueno, no, No, porque los mensajes a veces son contradictorios, como decía al principio, sobre cosas muy concretas, sobre si se puede renegociar algo, pero la política oficial de la Unión Europea es que no hay alternativas al rescate de Grecia y a la imposición de una serie de medidas para que reduzcan a pasos agigantados el déficit público. Uh-huh. Es decir, desde fuera, desde Bruselas, desde Berlín, desde el gobierno alemán o desde el Banco Central Europeo, no solo se deja a Grecia una opción, que es la de aceptar esas condiciones que pactó el anterior gobierno. Íñigo, antes de terminar también nos gustaría preguntarte, pues, cómo analizas la evaluación que han hecho que ha hecho la prensa internacional, también la española, del resultado de estas elecciones, porque todas las cabeceras como que se toman un respiro, ¿no? Con el triunfo de Nueva Democracia. Sí, se analizó el día después en las portadas de los periódicos del lunes el posible impacto que podía tener la victoria de la derecha griega en las elecciones, ¿no? Porque desde todos los periódicos, desde la mayoría de ellos, se igualó una posible victoria de Syriza con el caos, con una salida traumática y caótica de Grecia de la zona euro, ¿no? Y con una posibilidad de contagio a otras economías europeas como la española o la italiana. Entonces fue una especie de inmenso suspiro de alivio que, al menos en lo que se refiere a los mercados financieros, al día siguiente se vio que no tenía sentido, ¿no? Porque la crisis estructural, la crisis de la eurozona es estructural por razones directamente relacionadas con la situación económica de Europa. Grecia es una parte de esa situación económica, pero es solo el 2,5% de, más o menos, de todo el PIB de la eurozona, ¿no? Es decir, lo que se vendió a la gente fue la idea de que si los griegos votaban bien, ciertos problemas se solucionarían, cosa que es falso. Y bueno, eso es lo que fue, aunque hoy la primera reunión española se ha reducido un poco, ayer se vio que esa versión que dio la prensa no era correcta, ¿no? Íñigo Sáez de Uriarte, muchísimas gracias por colaborar hoy con nosotros en La Persiana. Esperamos volver a contar contigo próximamente y estaremos muy pendientes de estas negociaciones de la coalición griega. Bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agorapulp. Sí, amigos, pongan un Agorapulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agorasol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Egipto ha celebrado las primeras elecciones democráticas de su historia gracias a las revueltas populares y el derrocamiento de Hosni Mubarak. Vamos a repasar las diferentes formas de gobierno a las que se ha sometido el país del norte de África durante las últimas décadas. En 1952, el Movimiento de los Oficiales Libres, un grupo militar, llega al poder del gobierno egipcio con Nasser al frente. Nacionaliza el Canal de Suez, lo que lo convierte en una figura referente del nacionalismo árabe. Años más tarde, tras la muerte de Nasser, llega al poder Anwar Sadat. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Camp David, que dieron por finalizado el conflicto entre Egipto e Israel. Sadat, al igual que su predecesor, también presidente de Egipto hasta su muerte. Le sucede Hosni Mubarak, que dirigió el país desde 1981 hasta el año pasado, presionado por las fuertes protestas en la Plaza Tahrir. El 2 de junio de 2012 fue condenado a cadena perpetua por la represión de las manifestaciones de la Primavera Árabe, en la que murieron 800 personas. Desde febrero de 2011, una junta militar gobierna en Egipto. Las protestas ciudadanas consiguieron su objetivo de acabar con el régimen tirano de Mubarak, pero la junta militar aprovechó la ocasión para hacerse con el poder. Las elecciones celebradas el pasado fin de semana han sido las primeras democráticas de Egipto, pero han acabado con disputas entre dos partidos que ahora vamos a ver. El resultado de las primeras elecciones democráticas de Egipto ha sido una latente guerra de poder entre el líder de los hermanos musulmanes y el ex primer ministro del gobierno de Mubarak. Lo cierto es que tanto Mohamed Mursi de los hermanos musulmanes como Ahmed Shafik del gobierno de Mubarak se atribuyen el poder sin haber finalizado aún el recuento de votos. Por si fuera poco, en medio de todo esto se encuentra la cúpula castrense, que disolvió el parlamento, con lo que se adueña del poder legislativo del país, la junta militar, que campa a sus anchas en Egipto desde el derrocamiento de Hosni Mubarak. El ejército ha anunciado además que no traspasará el poder al presidente el próximo 30 de junio, como estaba previsto, que asumirá el control del Ministerio de Defensa y que podría vetar la nueva constitución. Ante lo enrevesado de la situación, hemos decidido contactar con alguien que conozca la realidad de Egipto de primera mano, y ya estamos en línea con Olga Rodríguez, que nos escucha al otro lado del teléfono. Olga, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer siempre estar con vosotras. Muy bien. Bueno, pues pese a las disputas entre los dos candidatos favoritos, la noticia está en que la Junta Militar perpetúa su poder. ¿Para qué han servido entonces las elecciones? Bueno, las elecciones, desde mi punto de vista, han servido para aparentar una transición que en realidad siempre ha estado secuestrada por los generales de la Junta Militar, porque ya las elecciones legislativas a mí me parecieron sui generis, y desde luego las presidenciales lo son mucho más. Se celebraron bajo el paraguas de la Junta Militar, coordinadas por una Junta Electoral presidida e integrada por personas vinculadas al régimen de Mubarak, y bueno, ya vimos el pasado jueves cómo además se permitió que Ahmed Shafik, primer ministro con Mubarak y ministro con Mubarak, pudiera presentarse como candidato. Vimos cómo el Tribunal Constitucional disolvió el Parlamento porque sí, en un golpe de Estado blando, que se ha convertido ya en un golpe de Estado en toda regla, cuando el domingo, nada más cerrar los colegios electorales, la Junta Militar anuncia una serie de nuevas medidas constitucionales por las cuales se reserva el poder legislativo y el poder presupuestario. En fin, está todo atado y bien atado, lamentablemente. Y hay que recordar aquí, hablando del ejército y de la Junta Militar, que el ejército egipcio es el ejército que recibe anualmente, solo de manera directa, 1.300 millones de dólares de Estados Unidos. Es la mayor ayuda, es la segunda mayor ayuda que Estados Unidos da a unas fuerzas armadas en el mundo. Y bueno, pues estas son las fuerzas armadas que a lo largo de los años han reprimido, han atacado a manifestantes, en capítulos de represión en los que han muerto más de 100 personas desde la caída de Mubarak, miles han resultado heridos, más de 12.000 civiles han sido juzgados en tribunales militares, mujeres manifestantes han sido víctimas de abusos sexuales coordinados por parte de las fuerzas de seguridad, y ahora, bueno, el colofón es este golpe de Estado encubierto o yo diría que descubierto, ¿no? Porque evidentemente están usando a los órganos judiciales del régimen para poder asegurarse el poder. Olga, si el régimen de Hosni Mubarak se arrodillaba ante los intereses de Occidente, ¿ante quién podríamos decir que se postra esta junta militar? ¿Qué intereses tiene detrás? Esta junta militar, para empezar, su interés es muy claro, y es que los altos mandos del ejército puedan seguir gozando de sus privilegios, que son muchos. Hay que tener en cuenta que Egipto está controlado por los militares desde 1952. Entonces, bueno, pues gozan, están exentos los altos mandos de pago de determinados impuestos, gozan de una serie de privilegios tremendos, reciben tierras estatales y entre el 30 y el 35% de la economía y de la industria del país, y en las tierras estatales que han recibido, bueno, pues han levantado resorts de lujo que gestionan y explotan y de los que se benefician económicamente. Entonces, en primer lugar, lo que gusta es poder perpetuar su poder y sus privilegios y que no sean juzgados por crímenes cometidos contra manifestantes, ¿no?, o contra activistas a lo largo de los últimos años. En segundo lugar, evidentemente, bueno, pues si la Junta Militar recibe solo de manera directa 1.300 millones de dólares anuales de Estados Unidos, podemos adivinar también qué intereses estaría dispuesta a defender en un momento dado, ¿no? No creo que sea muy difícil concluir que, evidentemente, mientras esa ayuda se perpetúe, y de momento Estados Unidos la ha vuelto a aceptar, a dar el visto bueno a esa ayuda este año, a pesar de la represión, bueno, pues esa ayuda, de alguna manera, permite a Estados Unidos tener un pie puesto en Egipto y poder coordinar de alguna manera también esa transición egipcia, ¿no? Porque evidentemente Egipto es un país y un escenario donde confluyen muchos países regionales e internacionales, y por eso mismo hay muchos actores que están intentando secuestrar la revolución egipcia. Pues por el momento esta junta militar ejerce prácticamente el poder en Egipto, pero no se nos olvida que los hermanos musulmanes y el último primer ministro de Hosni Mubarak, Shafik, se disputan la presidencia aún sin conocer los resultados oficiales. ¿Cómo podría determinar cada uno de estos candidatos el rumbo del país? Da igual, en estos momentos o la cosa cambia o da igual quién gane. No debemos prestar tanta atención a quién. El único ganador de estas elecciones de momento es el ejército. O sea, ni Mohamed Morsi ni Ahmed Shafik. Porque las competencias que va a tener el presidente van a ser, se han visto muy mermadas, y la propia Junta Militar ya ha anunciado que el presidente solo gobernará durante unos meses. De momento, quien es el ganador de esas elecciones es el ejército y la Junta Militar, que quiere perpetuarse en el poder directamente o indirectamente, aunque el día de mañana entregue el control y el poder, aparentemente, evidentemente, en la sombra, va a dejar todo muy atado para poder seguir gozando de sus privilegios y tener mucha voz y voto en el futuro de Egipto. Y a la vista está estas medidas adoptadas en los últimos días. Por lo tanto, aquí lo único que queda es que de nuevo haya movilizaciones, que ya se han convocado, de la ciudadanía para exigir que se detenga este secuestro de la transición egipcia y bueno, en cuyo caso, bueno, pues ya habría que ver cómo podría influir uno y otro en el futuro de Egipto. Pero en estos momentos Egipto es un país controlado por la junta militar y por el ejército. Uh-huh. Ahmed Shafik es el candidato del ejército, no podemos olvidarnos de eso. Y Mohamed Morsi es el candidato de los hermanos musulmanes, y es probable que en estos momentos, entre bambalinas, estén buscando un acuerdo entre ellos para repartirse el poder entre la hermandad musulmana, el ejército y determinados sectores todavía vinculados al régimen de Mubarak. Uh-huh. Hablabas de movilizaciones, Olga. Ante esto, ante lo que ha ocurrido en estas elecciones con la Junta Militar, seguramente el sentir de los ciudadanos que han estado meses protestando en esa Plaza Tahrir tiene que ser de frustración, ¿no? ¿Qué deriva crees que pueden tener las movilizaciones a partir de este momento? Dependerá del nivel de coordinación y de estructuras que logren desarrollar los activistas y la ciudadanía. Evidentemente hay un tejido social de protesta muy sólido en Egipto, con capacidad de movilización y de presión. Lo han demostrado en estos meses con manifestaciones multitudinarias y huelgas. Y sin ese tejido social de protesta, la impunidad y la represión habría sido y estaría siendo mucho mayor. Al mismo tiempo, en estos momentos, evidentemente, como me decía el otro día una activista, están en estado de shock. Preveían que esto iba a ocurrir porque conocen el papel del ejército y han visto cómo se las gasta la junta militar, pero lo que está ocurriendo es que hay un cansancio colectivo. Evidentemente son ya muchos meses de lucha y, bueno, pues hay veces que la gente se cansa, ¿no? Pero como dicen muchas y muchos de ellos, la libertad no cae del cielo, se conquista, y sabemos que no se conquista ni en 18 días ni en 18 meses. Los obstáculos son numerosísimos y esta es una carrera de fondo. Hay mucha gente muy volcada en el trabajo por un cambio real, por la libertad y por la justicia social. La mentalidad de muchísimas personas ha cambiado en el sentido de que hay mucha gente que quiere luchar por la dignidad y por la libertad. Y yo creo que, bueno, evidentemente lo que ha pasado en los últimos meses con la revolución egipcia y con las revueltas ha allanado el camino probablemente para que en el futuro ese tejido social ya consolidado pueda estar más estructurado y pueda protagonizar en el futuro pues nuevas acciones para presionar a los gobiernos, a los poderes e incluso también a los actores internacionales cuyos tentáculos están tan presentes lamentablemente en Egipto, ¿no? Hablas de ese tejido social activo que participó en la primera vuelta de las elecciones de una manera muy ilusionante, pero en esta segunda ronda la participación ha descendido. ¿Qué denota esto? Bueno, entre la gente vinculada a las revueltas ya es una llamada al boicot de las elecciones ya en la primera vuelta, ¿no? Porque evidentemente eran conscientes de la falta de legitimidad de las elecciones. En la segunda vuelta, después de que se produjera lo que se produjo el otro día, que fue ese golpe de Estado edulcorado en un principio, mucha gente lo que ha querido expresar con abstención o con sus votos nulos, porque muchos y muchas acudieron a votar para dejar mensajes escritos en las papeletas exigiendo el fin de la junta militar y exigiendo libertad, ¿no? Y luego esas papeletas las echaron a las urnas, ¿no? Pero yo creo que se puede interpretar evidentemente como una pataleta, una queja y un deseo de dejar constancia de que son conscientes de la falta de legitimidad de estas elecciones. Es muy llamativo el porcentaje de participación y además no deberíamos descartar que incluso las cifras estén infladas. Hay que tener en cuenta que los jueces que han supervisado estas elecciones son los mismos que supervisaban las elecciones que se celebraban en la época de Mubarak y que siempre otorgaban ganador a Mubarak y a su partido, ¿no? Es decir, gente que ha participado y que ha colaborado y que es responsable de irregularidades y de elecciones fraudulentas. Y por todo ello, bueno, pues el que tan poca gente haya votado, a mí me llama la atención que aquí los medios de comunicación no hayan subrayado más este aspecto, ¿no? La baja participación en las elecciones. Comentabas las irregularidades. Ha sido también Shafik quien ha lanzado acusaciones a los hermanos musulmanes por presuntas irregularidades. ¿Crees que podrían ser tales? Hombre, los hermanos musulmanes es una organización que siempre fue una organización social con un contenido religioso moderado, que surgió precisamente en Egipto en 1919 y que está muy presente y muy arraigada en la sociedad egipcia, y que en los últimos años ha jugado un papel fundamental, porque cuando el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales impusieron en Egipto recortes drásticos con la excusa de reducir el déficit y, bueno, medidas que ahora nos suenan y que conocemos aquí muy de cerca, ¿no? Pues con esos recortes drásticos, la sanidad y la educación pública se vieron muy dañadas y muy menguadas. Eso afectó a la clase media egipcia. Y ahí entraron en escena los hermanos musulmanes con clínicas islámicas privadas que, de alguna manera, sustituyeron esa atención sanitaria que ofrecía hasta entonces el Estado y que dejó de ofrecer. Esto ya de por sí explica la popularidad que pueden tener los hermanos musulmanes en ciertos sectores de la población egipcia. Los hermanos musulmanes se han convertido ahora en una organización política, son muy pragmáticos, buscan el poder y así lo han demostrado. Siempre han estado dando la espalda a los manifestantes y a las revueltas egipcias, y tan solo se unían a ellas en momentos muy puntuales y esporádicos cuando han visto amenazada su poder y la posibilidad de poder acceder a ese poder. En este sentido, bueno, pues a las acusaciones a las que Ahmed Shafik se refiere, en algunos casos son ciertas, en el sentido de que la hermandad musulmana, no ha tenido ningún pudor en repartir propaganda electoral en el día de la votación, cuando eso no está permitido, e incluso, bueno, pues grupos de la hermandad musulmana se han situado a las puertas de los colegios electorales repartiendo paquetes de comida a los votantes que iban entrando en los colegios electorales, incluso aconsejándoles, ayudándoles o explicándoles cómo se votaba. Todo esto ha sido una clara injerencia, ¿no?, que muchos de los que hemos estado en las elecciones legislativas, en las presidenciales, hemos observado que es una realidad, pero también es una realidad que han surgido irregularidades relacionadas y que afectan a Ahmed Shafik, en un sentido de que ha habido acusaciones de compro de votos, etcétera, etcétera. Yo diría que las irregularidades pueden afectar a ambos bandos, y sobre todo que, bueno, con unas elecciones coordinadas bajo el paraguas de una junta militar represora, las elecciones, evidentemente, muy libres no son. Uh-huh. Olga, ya para terminar, tú has estado en Egipto, has estado sobre el terreno. ¿Cómo has visto ese cambio político, ese cambio en las conciencias? ¿Cómo es el sentir de la gente en todos estos sentidos? Bueno, esto es un fenómeno sociológico, más allá de político, sociológico e incluso psicológico, interesantísimo, emocionante, esperanzador. La atmósfera vibra en las ciudades de Egipto, incluso a día de hoy, a pesar de que ahora los ánimos están tan decaídos, pero ha cambiado entre los jóvenes en las ciudades, ha cambiado incluso el modo de relacionarse entre ellos y ellas, se está produciendo cierta liberación sexual, hay una movilización continua que afecta a, por ejemplo, a sectores tan diferentes como el de la cultura o el periodismo, con iniciativas periodísticas y culturales muy importantes, muy vinculadas a las demandas de las revueltas. Como te decía antes, la mentalidad de millones de personas ha cambiado. Se están creando sindicatos independientes por primera vez en el país, también con capacidad de presión. Y, bueno, y de alguna manera se ha optado por intentarlo. Conscientes de que es muy difícil, pero conscientes de que es necesario cierto optimismo, no desde la ingenuidad, sino desde la voluntad de un cambio real. Si nos quedamos sentados en casa pensando que todo es tan difícil que no merece la pena, bueno, pues eso es ser integrante de la mayoría del sofá, que es un término que ahora se emplea mucho en el mundo árabe. Frente a esa mayoría del sofá existe otra opción, que es intentarlo. A pesar, y siendo consciente de los riesgos, intentar conquistar la libertad, conquistar la justicia social, demandar un modelo más justo que no favorezca las desigualdades sociales, y en eso están. Evidentemente es una actitud vital incluso, ¿no? A mí mucha gente me ha dicho, bueno, cuando me muera, al menos podré decir con serenidad que lo intenté. En vez de optar por vivir resignado o resignada, ¿no? Y evidentemente esto marca, ya es un capítulo de la historia de estos países árabes y de Egipto en particular. Decía el historiador británico Eric Hobsbawm recientemente que las revueltas árabes le recordaban mucho a las revoluciones de 1848. Ese mismo año, cuando acabó 1848, pues muchos dijeron, las revoluciones han fracasado. Y sin embargo, con el tiempo se vio que en realidad, bueno, pues habían sido el pistoletazo de salida de otras revoluciones y de otras movilizaciones que sin duda fueron fundamentales para allanar el camino para la conquista de derechos fundamentales. Derechos fundamentales, por cierto, que ahora están en peligro, y ahora no estoy hablando de los países árabes, sino que están en peligro aquí, que estamos viendo cómo cada vez hay un retroceso mayor por culpa de los recortes sociales y un retroceso, estamos viendo ya, nuestros derechos laborales. Pues Olga Rodríguez, te agradecemos de verdad que hayas compartido con nosotros esta visión y esta experiencia sobre Egipto, que está viviendo un proceso histórico, cuanto menos. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer siempre hablar contigo, Olga. Gracias. Hasta la próxima. En las arenas de Agora Sol, tres gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo, Populorum Progressio. Sweet 16. Bueno, Sweet 16, que desde hace ya muchos meses son 17, ¿no, Esther? Sí, que en breve será 18, pero bueno. Esther, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí de vuelta. Sí, qué gusto estar aquí otra vez. ¿Qué tal ha ido la selectividad? Bien. Muy bien. Pues me dan las notas, a ver, pero yo creo que bien. Muy bien, muy bien. Seguro que ha salido todo estupendamente. Tú además ya eres periodista, si no tienes ni que pasar por la universidad. Te vamos a expedir un título aquí en Agora Sol Radio ya. Y me ahorro la carrera. Y seguro, y te lo advertimos, será mucho más rápido que los que expida el rey. Que va a título por mes. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar en tu retorno? Pues un poco de la pasividad de la gente. Uh-huh. Consecuencias que eso puede tener. Hablaba justo ahora Olga Rodríguez sobre esa mayoría del sofá, ¿no? Pues sería un poco, claro, sobre eso. Claro, al escucharlo me he acordado. O sea que... Muy bien, estáis en sintonía ahí, Olga Rodríguez y tú. Bueno, pues vamos a dejaros a ti y a B.B. King solos y adelante. Los recortes aumentan al ritmo de las dificultades económicas del país. Se rescatan bancos, se desahucian personas. El futuro pinta cada vez más negro y, sin embargo, ¿dónde está la gente? Sí, es cierto que las protestas continúan, la gente sale a la calle y que por mucha represión que haya, los movimientos sociales no se detienen. Pero ¿dónde están los más de 4 millones de parados? ¿Dónde están los pensionistas, los padres que no saben qué futuro les deparará a sus hijos? ¿Los estudiantes que conocen las dificultades que les esperan? Todos estos sectores de la población están en las calles, las plazas, las redes, Luchan, se preguntan por qué, cuestionan este sistema, pero ¿en qué porcentaje? Yo creía que cuanto más estropeara el disfraz de democracia, las personas irían abriendo los ojos. Y sin embargo, estamos al borde del abismo y las voces que se quejan siguen siendo más o menos las mismas que hace unos meses. Aunque no todo es negativo, también he visto un gran cambio en algunas personas a mi alrededor y supongo que eso se puede extender a muchas otras que no conozco. Pero con todo lo que está pasando, debería ser más grande, mucho más. Pero a pesar de todo, yo siento que avanzamos. Tal vez despacio, pero nunca, nunca nos paramos. La lucha sigue viva en cada uno de los que estamos convencidos de que merece la pena. Y mientras no desistamos, supongo que algún día dejaremos de preguntarnos, ¿a qué esperan los demás? Bueno, Esther, entendemos que tú no eres de esas que se quedan en el sofá, ¿verdad? No, esperando no, no a lo que... soy. Yo solo quiero decir que, Esther, tú ya tienes lo más importante aprendido. Ya, si quieres, no vayas a la universidad. ¿Para qué has hecho selectividad? No, pero de todas formas, para mí, como siempre desde que Esther viene aquí a La Persiana, pues es muy característico pues que gente, y es muy importante que gente de tu edad pues esté mentalizada y sea consciente, y además con esa sensatez que siempre aplicas, pues de que no nos podemos quedar pues de brazos cruzados mientras las cosas pasan, ¿no?, delante de nosotros siempre. Claro, y es que yo muchas veces lo hablo con la gente y siempre utilizan la misma excusa de no va a servir para nada, pero claro, es que lo que no sirve para nada es que tú te quedes en el sofá, porque mientras seamos los mismos de siempre todo va a seguir más o menos igual. En cambio, si tú y todos esos que dicen lo mismo saliesen a la calle, las cosas cambiarían. Además, si siempre son los mismos de siempre, el estigma que se les aplica, que es totalmente injusto muchas veces, pues sigue aumentando, ¿no? Claro. Bueno, pues los que nos han quedado tampoco de brazos cruzados han sido los ciudadanos de Cuenca, que según nos están comentando ahora en el Twitter de Ágora Sol, pues están haciendo una gran cacerolada contra los recortes en sanidad. Y hablando de Twitter, que por cierto has estado dinamizándolo tú esta tarde, Esther, sí. Vamos a comentar que nos dicen que... ¿Por qué no hablamos de, nos preguntan por qué no hablamos de las mujeres de los mineros en Madrid en este momento? Bueno, pues vamos a comentar que sinceramente hemos intentado ponernos en contacto con esos mineros, hemos acudido a nuestro contacto del sindicato de los mineros, que ya nos pusimos pues en conversación vía mail la semana pasada con ellos, no tuvimos conversación, y esta mañana hemos intentado pues establecer esa conexión con uno de ellos que se encuentra, ¿dónde se encuentra específicamente, Claudia? ¿Por qué has hecho tú la gestión? Se encuentra en una de las minas de Langreo, me han dicho esta mañana. Entonces, con lo cual no hemos podido mantener contacto con él esta tarde, pero nos hubiera encantado, y probablemente más adelante podamos hablar con este minero que nos contara de primera mano lo que se ha vivido allí. Sí, nuestra intención es, cómo no, continuar dando voz a esta lucha minera, y porque bueno, es una lucha tradicional, pese a que hay muchas aristas que hay que pulir en este sentido, y bueno, aceptamos esa crítica e intentaremos conseguir ese testimonio más adelante. Esther, quédate con nosotros, que vas a ver nuestra siguiente sección que te va a gustar. Los miércoles la programación de Ágora Sol se viste de experiencias con los diferentes pueblos de la Tierra, para conocer nuestras diferencias y para converger en todo aquello que nos une. Cada miércoles, entre las 7:30 y las 9 de la noche, Abrazando Culturas presenta Músicas del Mundo, espacios para el arte, la creatividad y mucho más. If I call you sugar, if you call me honey, does this mean you got a hand? Van corriendo desde el alto, son caballos desbocados. ríos subterráneos son espíritus sagrados. Han tomado la ciudad y son parte de algo inabarcable. Van viviendo por delante, van vagando por las calles. Soles incendiarios. Y no hay nada que perder, el cielo ya lo daban por ganado. Ellos saben que su tiempo es aquel que ahora ha comenzado. Acercando Personas es un espacio de encuentro y diálogo. Es un programa para la gente que busca compartir todo lo que podemos avanzar en política, en economía, en espiritualidad, en ciencia o en cualquier otra actividad humana. Los miércoles a las 9 de la noche hablamos de todo aquello que une a la gente en Acercando Personas en Agorasol Radio. Y llegados a este punto del programa, ya es hora de preguntarnos por quién anda ahí. Porque, bueno, mira, Esther, vamos a explicártelo. Esta es una sección en la que entrevistamos a gente en que no tienen en otros programas. Que no pueden contar con ellos porque son más o menos pues inalcanzables. ¿Y quiénes son? Pues mira, la semana pasada entrevistamos al Diablo, por ejemplo, ¿no, Claudia? Aquello fue, Esther. Si lo llegas a ver, ya buscaré el programa para escucharlo. Luego, hace dos semanas entrevistamos a Margaret O'Fairley, que es una monja que apoyaba la masturbación y la homosexualidad. Y claro, el Vaticano en llamas, imagínate. Y hoy, ¿quién anda ahí? Vamos a preguntárnoslo cuando tengamos a nuestra invitada, que es femenina. Tú, Claudia, tienes cara de circunstancia. Yo voy a llamar a él. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Uy, uy, uy. Espérate, que esto... Yo creo que estamos llamando muy lejos, ¿eh? Oye, esto nos va a salir... Suena lejos, suena lejos. Luego Enrique vendrá con la cuenta, ¿eh? La factura tela. Pero espérate, es un idioma... Es inglés esto, ¿no? Sí, eso parece. ¿No suena algo así como Mayday, Mayday? No, ¿Houston? ¿No? ¿Houston? ¿Houston? Yo creo que por lo menos estamos llamando a la luna. Bueno, no sé. Hola. Hola. Espérate, yo estoy un poco asustada ya, más que con el diablo, te lo digo. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, buenas. Mira a ver si se puede modular la frecuencia. O hablar en castellano. O hablar en castellano. Oye, chicas, esto a mí me suena a chino, ¿no? Y nunca mejor dicho. Pero, chino, chino mandarín. Chino mandarín, diré. A ver, sí, es mandarín. Es mandarín. Es mandarín. Chino mandarín. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Cambio, hola. Hola. Espera, igual tenemos que aprendernos los códigos de cambio y corte. Ni hao. Ni hao. Ni hao y xexe. Eso es lo que aprendimos con Pekín Express. Hola, cambio. Cambio, hola. Hola. Habla español, habla español. ¿Quién tenemos al otro lado del teléfono? Cambio. Perfectamente, hola. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Quién es usted? Cambio, Houston, cambio. Perdón, Pekín, cambio, Pekín, cambio. No, Pekín no. Madrid, Sol, Madrid. Cambio, no, cambio. Espérate, que se está confundiendo Pekín, Antón Martín. Vale, ¿eh? Vale, ya está, resuelto el problema. Antón Martín. Hola, buena tarde. Madre mía. Espérate, que yo creo que esta es Luchan. Luchan, cambio. Cambio, Pekín, tenemos un problema de comunicación. Cambio, Pekín. Cambio, Pekín. ¿Me escuchan, Pekín? Cambio, hola. Hola, buenas tardes. Que te escuchamos en Gustavo. Cambio, ¿con quién hemos... Pekín, hemos de alguna manera... La comunicación se ha mezclado con... ¿Dónde está llegando la señal? La señal está llegando a la radio Ágora Sol de Madrid. ¿La Ágora qué? ¿Ágora qué? Ágora Sol. Ágora Sol, oh, no. Yo creo que para los chinos Ágora Sol tiene que ser Ágora Sor, como si fuera la radio de una monja, ¿no? ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Hola. Hola, ¿quién es? Cambio. Todavía no sabemos con quién hablamos. La astronauta, se comunican con la astronauta Liu Yan de la nave espacial Jensen Wang. Pero usted estaba intentando conectar con Pekín. Correcto. ¿Y qué les iba a decir? Era importante el mensaje, supongo, porque no sé dónde estará usted, pero tiene pinta de estar lejos. Y siendo astronauta... Estamos efectivamente sobrevolando la órbita Tlenletle. Ahí es nada. ¿Y qué ve? La órbita Tlenletle. ¿Qué ve de usted desde allí? Pues... ¿Ve alguna muralla así como China en España? Pues es la cola del INEM. Honestamente, ya entendé. Cambio. Bueno, y bueno, a mí es que se me ocurren muchísimas preguntas. Como cuando estaba el diablo aquí, ¿eh? Bueno, igual o peor. Yo en mi vida había pensado en entrevistar a una astronauta. ¡Cambio! A una astronauta, la primera astronauta china. Es la primera astronauta china. ¿Cómo ha tenido usted el placer de llegar hasta allá arriba? Yo soy la primera astronauta china en salir al espacio. Eso espacio se dice. Salimos con la nave de la... Una nave del China. China. Salimos el sábado con la nave y la primera mujer en el espacio. ¿Sabéis lo que me parece, chicas? Que Liu Yan ha aprendido a hablar español con Chiquito de la Calzada. Pero escucha una cosa, Liu Yan. Si los si los viajeros al espacio... Llamadme Liu. Liu, vaya Liu, ¿eh? Si los estadounidenses que salen al espacio se llaman astronautas, los rusos cosmonautas, los chinos, ¿cómo se llaman? Chinonautas. No se han complicado mucho. Hay que ser muy lista para saber cómo se llama a chinonautas. Es que María, de verdad, vaya pregunta. Yo soy una chinonauta. Ya estamos como la semana pasada. Y hemos salido con la nave espacial Chang'e. Solamente estamos llevando acá nuestra carga en el laboratorio Tiangón, que es una cosa muy moderna que tenemos aquí, en la, pues que es un laboratorio espacial que estamos llevando al espacio. Puedo leer por aquí que usted soñaba con ser chofe de omnibus. Correctamente, y mira tú, terminé siendo chofer de cohetes. Se le habrá subido luego de una manera brutal. Tremenda, tremenda. Además que yo soy una persona muy joven. Claro, y encima la primera mujer china, ¿no? Estamos con la nave Shenzhen. Shenzhen es una nave muy especial que tiene el gobierno chino, la Estación Espacial China, que es con la que hemos llegado acá a la estratosfera más de arriba de la estratosfera, a la órbita de Lestle. Que en castellano, según tengo entendido, la nave Shenzhen, pues sería más o menos la traducción como lollito de primavera espacial. ¿Es el espacio como lo imaginaba después de tanto tiempo de entrenamiento? Sí, muy negro, muy negro. Como la crisis en España, muy negra. Pensé que iba a decir como el sobaco de un grillo o algo así, en un dominio perfecto del castellano ya. Porque esta mujer ya me espero cualquier cosa. ¿Dónde ha aprendido usted el castellano? En China tenemos la versión china del hormiguelo. Y de ahí la hemos aprendido. Porque sois muchos, ¿no? Correctamente. Claro. Ya decía yo que hablaba también como estos dos que presentan la teletienda, ¿sabes? Bueno, para aprovechar un poco la ocasión que tenemos acá, vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo nosotros los chinos en este laboratorio espacial, porque lo que estamos haciendo con el laboratorio espacial es llevar al espacio un restaurante y un supermercado chino que hace mucha falta, porque en el espacio no se contaba con estos recursos. Pero ¿a quién van a surtir estos recursos? ¿Lo necesitan los astronautas? ¿Lo necesitan los marcianos? En principio, el principal cliente es la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es una especie de automercado, de supermercado chino en el espacio, para que la gente que vaya fuera del espacio, que esté en la órbita, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que es otra, pues puedan venir, por ejemplo, que se acabó, qué sé yo, que están viendo un partido de fútbol y se acabó el refresco, se acabó la cerveza, pues van al chino espacial a comprar algo. Yo, que soy una malpensada, quiero ir más allá. Y yo sé que los chinos han clonado prácticamente una ciudad preciosa que se llama Hallstatt, que está en Austria, y la han clonado tal cual en China, una ciudad tal cual. Respóndame, señora Liu Yang, ¿va usted al espacio a clonar para hacer un planeta calcado en China, por favor? No, no, te voy ¿van por ahí los planes de China? Lo que está haciendo el plan espacial chino es, primeramente, llevarle este laboratorio, ¿verdad?, con supermercado, restaurante y un todo a 100 para ponerle en órbita. Ese es el primer paso, y en el 2020 construir, ya tener toda concluida la Estación Espacial China, y lo próximo es conquistar la Luna, porque ya en la Tierra no cabe más chino, ya hay chino en todos lados, y en el único sitio donde no hay chino, y en este caso hasta 2 días, donde no había China, era el espacio, hasta que llegué yo y ya hay una China. Bueno, que sepamos, ¿eh? La idea es colonizar la Luna. Y todos los chinos que vayan soblando, pues... Para allí los mandáis, ¿no? Chinizar la luna también. Coletamente. A mí se me viene una pregunta a la cabeza, porque me parece... ¡Pekín, me copio! ¡Pekín! No, sí, Pekín no. Agora Sol, de momento. Un momento, es que ya que te tenemos aquí, pues vamos a entrevistarte. Porque me ha parecido muy importante eso de que, pues, cuando los astronautas estén sedientos, tal, dicen, bueno, pues me bajo al chino de aquí, de la esquina del cohete, ¿no? Pero hay otro nicho de negocio que tal vez podríais cubrir y que os podéis plantear. ¿Sabes que los chinos aquí en Madrid pues van vendiendo cerveza fresquita por la calle? Completamente, tú has acertado. Hemos diseñado unos trajes espaciales fantasmidables para hacer las caminatas espaciales y para ir directamente a la Estación Espacial Internacional. Y ¿desde China? No, desde nuestra estación, la Taigong, ¿verdad? Que también le llamamos el, la lumpia voladora. Llevamos pues la cerveza a la Estación Espacial Internacional, donde ahí donde la necesiten. Uh-huh. Además, ya no hará falta sistemas de tecnología punta. Uno euro. Ya no hará falta sistemas de tecnología punta para mantener la cerveza fresquita, porque ahí en el espacio hace frío. Mucho frío. Y dentro de las estaciones espaciales, mucho calor. Los astronautas y los cosmonautas siempre están sedientos. ¿Y los chinonautas? Los chinonautas... también. Pero bebente. Coleta, no, y estamos todos muy... Tenemos todo muy relacionado. Ajá. ¿Cómo ha sido este duro entrenamiento? Porque habrá sido un entrenamiento arduo, ¿no? Lo más duro es que el cohete en un principio estaba diseñado para entrar solo 3 personas y hemos metido 45. Las malas costumbres, si es que... Pero es una cuestión, es una tradición china. Claro, hay cosas que no cambian. Uh-huh. Vaya. Pero es lo más duro, sobre todo en el despegue, que fue muy... La presión te aplastaba con 45 chinos metidos en el cohete. ¿Y qué más, Liu? ¿Qué más nos puedes contar de vuestra expedición al espacio? Que ha sido un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para un montón de chinos. Para 45, concretamente. De momento para 45, luego ya veremos... Luego ya se irá colonizando, ¿no? La estrategia es colonizar la luna y hacer un Chinatown. Correctamente, un little China, Chinatown, correctamente, en la luna, como el epicentro de la luna. Antes de que lleguen vuelvan los americanos de nuevo. Y una mujer astronauta entre tantos hombres que tiene que haber ahí en la estación espacial, tiene que ser un poco complicado, ¿no? Porque esos hombres llevan ahí mucho tiempo, ahí arriba. Y bueno, tú también vas a estar mucho tiempo, no sé, surgirán los roces. ¿Qué pasa? No. ¿Hay algún cotilleo que nos puedas ir María, contando? Como cuenta la leyenda... ¿Sabe mi nombre? Dios mío. Ah, porque lo ha dicho ella. Claro, claro, claro, claro. Gobierno chino sabe los nombres de todos. Pero de todos los chinos no, ¿eh? Que sois muchos. De todos menos los chinos. Pero lo que, bueno, es una teoría, pero es una realidad, que los chinos realmente, los hombres chinos... no está muy bien dotado y con la falta de gravedad pues hace que aquello no se levante, con lo cual la muela en el espacio hasta... Por eso es que no íbamos, porque no habíamos corroborado la teoría, pero ahora ya está corroborada. Y ayer yo mismo, que estaba un poco ociosa porque en el espacio no hay mucho que hacer, corroboré con mi compañero Liu que realmente pues se vuelve mucho más pequeño en el espacio. Bueno, en el espacio no hay mucho que hacer hasta que llegue Chinatown. Ah, un segundito, antes de terminar la conexión, que ya sé que tienes muchas ganas de hablar con Pekín. Si la primera rusa en ir al espacio fue una perrita, Laika. Que tenías una canción dedicada y todo. Nosotros también llevamos un pelo al espacio. ¿Un pelo? No, un pelo. ¡Wow! Un pelo. Un pelo pequeñito. Sí, sí, sí. No, lo llevamos. El sábado salió con nosotros. Nos lo comimos ayer en la ¡Ay, tele. La madre! No le digas a María esto. Muy sablota la carne de melo. Y hoy toca gato. Pobre. No se llamaba Laika, se llamaba Lais, el perro, ¿no? Yo pensaba que por ahí no comíais de eso. Yo pensaba que comíais comida comprimida en pastillas, que es muy poco apetecible. ¿En el espacio? Claro. Pero hemos cambiado, porque ahora tenemos cualquier tipo de animal en esta pasta espacial, que es como una pasta de dientes, ¿eh? ¿Verdad? Pero con proteínas, con todos los nutrientes. Tenemos de todo. Tenemos de rata, de perro, de gato, en tubo. Poquito apetecible. En China, todo, y ahora después viene la sección de vegetales. Todo lo que les pile es comestible. Vale, Liu, antes de despedirte, no sé si tienes algún mensaje que enviar a tu familia. A la que has dejado en China. A una parte, ¿eh? Que seguro que se la tira. No empieces a nombrar ahora como... ¡Uy, puedes saludar! No. Aquí como en los Goya, no, ¿eh? Que ser astronauta no te da derecho a todo, ¿eh? Pues Pues ojo, si me permitís, voy a empezar a saludar a todos mis familiares en China. Y a ti también, al primo Li, un abrazo. Hace tiempo que no hablamos. A ver cuándo nos vemos. Ahí se nota la influencia de Chiquito de la Casa. Hace tiempo que no hablamos. Pekín, es la L. La L. Pekín. Pekín. Vamos a ver si vamos a dejar a Lío intentando conectar con verdad, Pekín. Si te lo Pekín, cogen cambio. Ya en Pekín. Pekín. Qué pesados que son en Pekín, la verdad. La verdad es que esto de la burocracia cambio, no me dio bien. Pekín. Liu Yan, Liu Yan, muchísimas gracias por estar con nosotros el esta noche. El sábado vamos a comer pelo Pekín. Ne. Pequeño chiste. Pekín. Que disfrutéis cambio del viaje. La estación espacial rollito de primavera, cambio. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man in a factory downtown. If I had my little way, I'd eat peaches every day, sun soaking bulges in the shade. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist, squished a rotten peach in my fist, and dreamed about you, a woman. Make a little room for an ant to hide. Nature's candy in my hand, or can or pie. Millions of peaches. Y ya estamos en la sección Vegetarian Tips en su segunda edición. Almudena Lagüens, buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos estás escuchando al otro lado del teléfono, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si lo sabes, Almudena, pero hace muy poquito hemos tenido el placer de hablar con la primera astronauta china aquí en Agora Sol, en La Persiana, y nos ha hablado de comer perros y gatos. Yo ya le he advertido que después venía la sección Vegeta. No sé qué opinarás tú de comer perros y gatos. Como comer cualquier otro animal, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a que no se comen porque son domésticos. Claro. Bueno, pero tú estás aquí para ofrecernos consejos vegetarianiles, para poder explicar a la gente cómo llevar una vida sana aún sin comer ni perros, ni gatos, ni vacas, ni cerdos. Así que adelante con el plato de hoy. Vale, pues hoy he traído un plato más veraniego, que es ensalada de lentejas con vegeta. No se te ha oído bien, Almudena. ¿Puedes repetirlo? ¿No? Que he traído un plato más veraniego, que es ensalada de lentejas con vinagreta. Pues adelante con ello. ¿Sí? Bueno, es para tres personas los ingredientes que yo digo. Y lleva 150 gramos de lentejas cocidas, 50 gramos de orejones de albaricoque, un aguacate, un tallo de apio, un paquete de rúcula, medio pimiento rojo, 50 gramos de tomate seco, una manzana, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de vino blanco, y una cucharada de sal. Y para pues es bastante sencillo. Solo hay que mezclar en un bol el vinagre, el aceite y la sal. Luego se hacen los orejones cortados en trozos. Después añadimos el apio cortado en rodajas. A continuación incorporamos los aguacates y los cortamos a dados. Después añadimos las lentejas y la manzana. Y ya podemos remover todo en el bol y ya servirlo cuando queramos. Qué buena pinta. Almudena, a mí ya me has ganado solamente con la rúcula y los tomates secos, ¿eh? Te lo digo. Ya con eso ya está bien. Pero bueno, aquí no. Hay legumbres y tiene proteínas. Claro, ¿qué es? ¿Cuál es el contenido nutricional de este plato? Pues este plato tiene, por un lado, tiene las proteínas y los hidratos de carbono de las lentejas. Luego tiene la grasa de poliinsaturada buena del aguacate y del aceite. Tiene vitaminas y minerales de la rúcula, albaricoque y tomates. Y además tiene el dulce de los orejones de albaricoque. Entonces es un plato muy completo. Pues Almudena, te agradecemos muchísimo que hayas participado una vez más en La Persiana con esta sección, que de verdad yo creo que nos va a aportar mucho. Y bueno, te esperamos el próximo martes. Vale, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Almudena. Muchas gracias a ti. Adiós. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sabira. Acercando Personas es un espacio de encuentro y diálogo. Es un programa para la gente que busca compartir todo lo que podemos avanzar en política, en economía, en espiritualidad, en ciencia o en cualquier otra actividad humana. That's not the way you do it. Los miércoles a las 9 de la noche hablamos de todo aquello que une a la gente en Acercando Personas en Agora Sol Radio. Como sabéis, esta sintonía ya indica que estamos al final de una nueva edición de La Persiana. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí una tarde más. A ti, María, por invitarme a compartir el micrófono. Invitarte no, esta es tu casa, Claudia, por Dios. Bueno, y no nos queremos despedir sin antes recordar que vamos a recordar dos fechas importantes. ¿Cuáles son esas dos fechas, Claudia? Pues vamos a ver, una es mañana mismo. Así como plan por la tarde-noche, tenemos a Jovis, que ya ha sido invitado en Agora Sol Radio, en Agora Pool concretamente, que es cantautor y multiinstrumentista, una maravilla de ver, sobre todo en directo, más que escuchar solo, hay que verlo a Jovis. Y toca concretamente en la taberna a la banda, en la calle Miguel Servet 15, en el metro Embajadores, mañana a las 9 de la noche, 4 euros de entrada. Muy bien, y tenemos también otra fecha que recordaros, y es que casualmente está con nosotros Dani, que ya estuvo aquí presentando el grupo Before Sunrise en Agora Pulp también, y este grupo toca en el Bar Palermo, en la calle Palermo de Hortaleza, este sábado, ¿verdad, Dani? Dani no va a decir nada. Sí, hola, cambio. Pekín. Pekín, cambio. Sí, correctamente, el sábado 23... correctamente en el Bar Palermo, en la calle Palermo, número 21. Eso es metro... ¿Metro Hortaleza? Metro Esperanza. Ajá. Y ahí pues toda la gente está invitada a pasar un buen rato ahí con buen blues, buen rock and roll y nada más, a divertirnos. Después de ver el partido, pues a celebrar. ¿Qué partido? Pero si el partido España, juega el sábado. ¿Es el sábado? ¿No sí. era el domingo? No. Otra vez el sábado. Vaya, bueno, pues nada. Pues Before Sunrise el sábado, Jovis mañana en Móstoles. No os podéis perder. En Embajadores. En Embajadores. No os podéis perder ninguno de los dos. Esther, muchísimas gracias también a ti que has vuelto. Te esperamos aquí el próximo martes, ¿eh? No te nos escapas. Sí, ya vengo a partir de ahora siempre. Muy bien, y si hasta ahora han sido los invitados de Quién Anda Ahí quienes han cerrado la persiana, pues es que se nos ha pasado la oportunidad de preguntar a Liu Yang cómo se cerraría una persiana espacial. Yo creo que no se puede, ¿no? O igual sí. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Con la falta de gravedad no te deja. ¡Pekín, cambio! Liu Yang, ¿cómo suena una persiana espacial? Rápido, que se nos va la hora. Yo creo que no suena porque con la gravedad no podrá bajar. Igual no tienen persianas en China, ni en el espacio, ni... ¡Cambio, Pekín, cambio! Liu Yang, ¿cómo suena una persiana espacial? La, en el espacio, si abrimos la ventana, nos molimos. Así que no tenemos persiana. Buena respuesta. Sí. ¡Pekín, cambio, Pekín! Bueno, pues entonces la cerramos nosotros. Muchísimas gracias. Eso sí se calla Liu Yang. Yo creo que eso es así se dice persiana en chino. ¿Cómo se dice persiana en chino? Persiana. Pues con eso cerramos. Un saludo y hasta el próximo martes.